Platón concedió siempre una gran importancia al filósofo en la confección del modelo político que, según él, debía regir la sociedad. Aunque esta idea subyace dispersa en varias de sus obras, alcanza su desarrollo máximo en el diálogo de República o Politeia. En su República, Platón se enfrenta al problema ético de aclarar qué vida es la mejor, o dicho de otra manera, qué vida es la más justa. La respuesta depende de resolver el problema político sobre el modelo de sociedad cuyas condiciones aseguran la realización de la mejor vida. Para Platón, en definitiva, no se puede vivir con justicia en una sociedad injusta. La solución pasa entonces por alcanzar a través de una educación exigente una vida filosófica y que los filósofos gobiernen la polis. Esto explica que el diálogo República, además de tratar sobre la educación del filósofo y de las ideas que son sus objetos, incluya un proyecto político. El filósofo era ideal porque tenía la capacidad de contemplar las ideas, y en particular, las ideas del bien. Además, el filósofo no estaba seducido por el poder. ¿Cómo encontrar entonces a un filósofo que quiera ser rey o a un gobernante que lleve vida filosófica? Platón estuvo tentado de concretar su proyecto, pero las circunstancias vividas en Siracusa no se lo permitieron. Más adelante, en Político, Platón hablaría del filósofo como un consejero del rey.